solo llamo a decirte no puedo olvidar. Tú y yo en la playa, una fiesta en la arena, la brisa es perfecta, me quieres besar. Me tocas y me provocas, me vuelves loca, te quiero probar, te quiero probar, te quiero probar, probar, probar, probar, probar, te quiero probar.